Bien. Prácticamente en la mayoría de las congregaciones lo que nos mencionan con respecto a la ley es que fue totalmente para el pueblo de Israel y que ya nosotros ya no tenemos que guardar nada, ya no tenemos que guardar nada de esta ley, porque eso fue para ellos en ese tiempo y ya concluyó. Los textos que nos dan son Efesios capítulo 2, versículo 14. Léanlo, por favor, mi hermana Varinia. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta ahí, mi hermana. Dice el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él abolió estos mandamientos expresados en ordenanzas. Con base en este tipo de textos, es que nos dicen, ya no tenemos que guardar nada de lo que estaba ahí con Moisés. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A concluir estos mandamientos ordenados, ya sea conforme a ritos o ya sea conforme a ordenanzas, que eso vino. Con base en esto es que nos dicen ya no tienes que guardar nada, ya no tienes que guardar nada de lo que se le dio en el tiempo de Moisés. Es así como nos lo manejan, ¿verdad, mi hermana Varinia? Y a todos los que están ahí les pregunto. Bien, algo que nosotros debemos de entender es que prácticamente sí nos tenemos que alejar de lo que le fue dado a Moisés, pero hay algo bien distinto. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hasta ahí. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué dice que le pasó, mi hermana, a la ley? Fue que, si fue añadida, ¿a qué fue añadida? Todos mis hermanos que se encuentran ahí, ¿a qué fue añadida la ley? Porque algo que se añade a algo que ya estaba. ¿Qué era lo que ya estaba? Esa ley, ¿a qué fue añadida? ¿A qué ley? ¿A qué se refiere? Les explico. Miren, en realidad, mis hermanos, dice que la ley fue añadida, pero aquí nos dice el tiempo en el que fue añadida. Dice el versículo 15, bueno, desde antes, dice el versículo 6 al 8, ¿cómo dice? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hasta ahí. Dice que el Poderoso le dio la buena nueva a Abraham. En ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones. Dice que iba a entrar una bendición a todas las naciones. Esta bendición que entra es de la que nos está hablando el versículo 15. Ahí mismo donde están leyendo, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuál fue la promesa? En tu simiente, una simiente. ¿Qué es la palabra simiente? ¿Qué significa? Descendencia, prole, hijos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero no le dijo en tus hijos, como si hablase de muchos, sino en tu simiente, como hablando de un. Y nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, no dice y a tus hijos, como si hablase de muchos, sino a tu simiente, como si hablase de uno. La cual simiente es el Mesías, es el Mashiach, él es la simiente en la cual iban a ser benditas o fueron benditas todas las naciones de la tierra. En su simiente son benditas todas las naciones de la tierra. Él, el Mesías, es esa simiente en la cual vienen a ser bendecidas. Después nos dice, verso 17, esto pues digo, el pacto previamente confirmado por Dios para con el Mesías, el pacto previamente confirmado con Dios para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Se los explico. El Poderoso hace un pacto con Abraham en que le dice, en una simiente que tú vas a venir, que tú vas a tener, en una simiente que vas a tener, en un hijo que vas a tener, va a entrar una bendición a todas las naciones de la tierra. Este hijo es el Mesías, que es hijo de Abraham por generaciones. Al ser hijo de Abraham, en el Mesías entra esta bendición a todas las naciones. Una vez que entró esta bendición, dice la ley que vino 400 años después de que se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Cuando se le dijo esto a Abraham, pasaron 430 años después. Una vez que pasaron esos 430 años, vino una ley. ¿Cómo podemos ver esto? En Génesis le está diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hasta ahí. Una vez que se le dijo a esto a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, acuérdense que esta simiente es el Mesías. Le está diciendo ahí que después de esto, que se le dijo estas palabras, pasaron 430 años y vino una ley. Estos 430 años son desde aquí, desde Abraham, hasta que se da la ley. Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Hasta ahí. Ahí nos dice que que todo el tiempo que pasaron los hijos de Israel en Egipto nos habla de 430 años. Este no es todo el tiempo que pasaron en Egipto, esto después se los explico. Desde que se le dio la promesa a Abraham hasta que los hijos salieron de la tierra de Egipto, 430 años. Y pasados esos 400 años salieron todas las huestes del Señor de la tierra de Egipto. Llegaron en el mes tercero al monte Sinaí. Capítulo 19 de Éxodo, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Aquí ya llegaron al desierto de Sinaí. Están a los pies del monte. Aquí le dice el Señor, prepárate, porque dentro de tres días, yo voy a hablar a este pueblo. En ese mes tercero, durante esos tres días, se les habló de una vez la ley. Éxodo capítulo 20, viene la ley. En el año 430, después de que se le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, viene la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y habló el Señor todas estas palabras diciendo, yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí, ya todos ustedes saben que aquí se les dan los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Sí se dieron cuenta que hasta aquí nos está diciendo que es el tiempo de los 430 años de los cuales nos habló también en Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículo 17, vamos a leerlo nuevamente. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por el Señor para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Habla de una herencia y dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero el Señor la concedió por la promesa, no por la ley. ¿De qué promesa es? ¿De qué herencia estamos hablando? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa de la cual estamos hablando. Entonces, nos dice ahí que ahora la herencia entró por la promesa, no por la ley. Posteriormente nos dice que vino 430 años después. No abroga esta promesa que se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no mediante la ley. Entonces, ¿para qué servía la ley? Fue añadida. Si nos está diciendo que fue añadida a causa de las transgresiones, Abraham, ¿qué guardaba? ¿Cómo fue que alcanzó a tener justicia? ¿Qué guardaba Abraham? Si la ley viene con Moisés, ¿qué guardaba Abraham? ¿Y esos mandamientos desde cuándo vinieron a ser dados? ¿Cómo es que Abraham guardaba los mandamientos? Vamos a Génesis, capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Quién le dio a conocer todo esto a Abraham? Si Moisés aún no aparecía para darles la ley. La ley que da Moisés vino 430 años después de que se le dio la promesa a Abraham. Pero Abraham ya guardaba todas estas cosas. ¿Cómo es esto? ¿Qué era lo que conocía Abraham? Porque nosotros no guardamos lo que está ahí escrito en eso, como les han dicho, ya quedó abolido. Pero tenemos a Abraham, el cual dice que guardó mandamientos, estatutos, leyes y preceptos. Y si Abraham guardó todo eso, tenemos que investigar cuáles son cada uno de ellos para que nosotros bien los guardemos. Y así como en Abraham fue hallada fe, porque sabemos que la fe sin obras es muerta. A mí se me dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces yo por fe, en esto que se me está diciendo, en ese conocimiento que estoy recibiendo, voy a obrar el honrar a mi padre y a mi madre, para que sea hallada en mí esta justicia, este conocimiento. Al ser esto así, investiguemos qué conocía Abraham. Los alimentos puros e impuros. ¿Es de Moisés para adelante? Claro que no. Vayan a Génesis capítulo 7, verso 1 y 2. Noé es anterior a Abraham. Dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ahí nos está mencionando macho y hembra, dentro de impuros e impuros. Si se dan cuenta que ya desde ahí, desde antes de Moisés, ya existía esto de los animales puros e impuros. ¿Están de acuerdo en que se tienen que guardar en cuanto a estos animales? Se tiene la orden de no comer animales puros e impuros. Pero ¿cómo los vamos a conocer, mis hermanos? ¿Cómo vamos a conocer cuáles son los animales puros y cuáles son los animales impuros? ¿Cómo vamos a saber sus características? ¿A qué me refiero? A que en realidad nos fue esta instrucción en cuanto a Moshe para que nosotros veamos con más claridad qué es lo que guardó de antemano Abraham. Porque allá nos habla de animales puros y son los mismos que nos está marcando en el tiempo de Moshe. Pero con Moshe vienen las descripciones más exactas de cada una de las cosas. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de animales puros e impuros, vamos a Levítico o a Números, para entender más claramente refiere con animales puros e impuros, pero la orden del mandato está desde atrás, desde Abraham, no de Moshe. En Moshe me permite ver las clasificaciones, pero el orden de guardarlos viene desde atrás. No en Moshe, porque lo de Moshe quedó, fue, pero lo de atrás no quedó, no fue. Lo de atrás está establecido hoy en día, pues si bien dice la Escritura que la ley, lo que le fue dado a Moshe, fue añadido a lo que ya Abraham guardaba. Fue añadido todo lo que dio Moshe a lo que ya Abraham guardaba. Y Abraham ya guardaba animales puros e impuros. Cuando le fue dado esto a Moshe, nada más se le dio la descripción de esos animales puros e impuros, pero la orden ya existía desde el tiempo antiguo. Por eso es que venimos a Moshe para ver la descripción de estos, pero lo guardamos porque estaba desde atrás. Al decir que fue añadido, perfecto, dice que fue añadido y dice hasta aquí se acabó, hasta la venida de la simiente. La simiente es el Mesías. Hasta ahí se acabó, pero quedó lo de Abraham. Pues si dice que fue añadida, le quitamos lo añadido y nos quedamos con lo que tenía Abraham. Nos quedamos guardando lo que Abraham guardó. Y Abraham ya guardaba los alimentos puros e impuros. Pero cuando nosotros queremos conocer de qué se trata con cada animal puro e impuro, puro o impuro, debemos de ir ahí a Moshe para que nos dé la descripción de cada uno de ellos. Esto que nos está mencionando, nos damos cuenta que está establecido hasta hoy en día, para que se sigan guardando los animales puros e impuros. Es de Moshe, es de Abraham, es desde el Génesis. Es desde el Génesis esta orden. ¿Qué otra orden vemos ahí? ¿Qué otros mandamientos vemos en el mismo Génesis, mis hermanos? Desde el principio de los tiempos está establecido el mandamiento: no asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, acordarte has del día de reposo para santificarlo, y no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Desde el principio se encuentran todos estos mandamientos. Desde el principio de los tiempos, ¿en qué nos damos cuenta que existían estos mandamientos? Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabado el Señor en... Este es el mandamiento de descansar el séptimo día, según Elohim descansó. ¿En qué nos damos cuenta que aquí está dada la orden? Pues está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Nuevamente, la orden está dada desde aquí, desde el Génesis, pero la descripción de las cosas la da Moshe. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Se dan cuenta que nos dice, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Te dice, porque en seis días, porque ya te puse el ejemplo, no aquí en Moshe, allá en el Génesis, porque ya te puse el ejemplo de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, así como yo te puse el ejemplo, así lo vas a hacer tú. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. No de Éxodo para adelante, sino desde atrás. ¿En qué nos damos cuenta que el mismo pueblo ya conocía esto, sin necesidad de que se le diera aquí en Éxodo capítulo 20? Éxodo capítulo 16, versículo 25 al 30. Pongamos mucha atención y démonos cuenta que allí en Éxodo capítulo 16 todavía no les eran dados los 10 mandamientos. ¿Se dan cuenta cómo es que dice, así el pueblo reposó el séptimo día? Y aún, ahí en el capítulo 16, no se le habían dado los mandamientos. Sin embargo, ya se les había dicho, que tenían que descansar el séptimo día. Este mandamiento está dado desde el principio, desde el Génesis. Desde allá había sido dado que todo el pueblo tenía que descansar el séptimo día para venir a aprender del Poderoso. Si nos damos cuenta que el Shabbat no es de Moisés, sino es desde allá, desde el principio. Así es, mi hermano, eso es muy bueno. Es muy bueno que al final retomemos las palabras de nuestro maestro, que él es el que nos enseña a que realmente nos amemos nosotros. Ahora sí que usted ve muchas contiendas porque durante muchísimo tiempo han sido los falsos profetas. Y como hay estos falsos profetas, el mismo maestro discutió con ellos muchísimas veces. Muchísimas veces son unas serpientes. Veneno de serpiente tienen en sus bocas, hablan mentira, hablan cosas que no son, y eso es lo que le perjudica al pueblo. Desde tiempos antiguos ha sucedido así, mi hermano, que hay estos pleitos, tiendas. Gracias a que el hombre quiera hablar sus propias palabras, existen multitud de pensamientos en cuanto a la Escritura, pero esto no debería de ser así. La Escritura es la que le debe de hablar. La Escritura es la que le debe de explicar cómo son las cosas, y no tanto el hombre. Sí, en este caso, mi hermano, acuérdate de lo que está escrito en el profeta Isaías, que dice que el Mesías tenía que morir sin pecado, y él cargó, el Mesías cargó en él los pecados de todos nosotros. Eso te lo dice Isaías. Por eso es que dice que él no tenía ningún pecado y aún así murió. Murió por los pecados de todos nosotros. Pero mi hermano, murió por los pecados una vez nada más. Cuando tú viniste al conocimiento en el Mesías, te fueron perdonados todos tus pecados, al igual que a cada uno de nosotros. Cuando nosotros vinimos a conocerle, Nos fueron perdonados todos nuestros pecados, ya quedó atrás, ya quedó borrado, eres limpiecito totalmente, ya estás limpiecito. ¿Sabes qué, mi hermano? De aquí en adelante te dice, borrón y cuenta nueva, si tú te comportas mal de aquí en adelante, entonces viene juicio sobre de nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo del Señor y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí, mis hermanos, ahí mi hermano le está diciendo claramente que cuando usted fue Mesías, lo conoció y usted quedó limpio de todo pecado y de toda maldad que hizo antes de conocerlo. Pero una vez que él le viene y le perdona, solo vino y le perdonó y murió una vez, no muchas, murió una sola vez para que nos fuesen perdonados los pecados a todos en general. Después de que él hizo estas cosas, dice que si nosotros continuamos pecando ya por nuestra voluntad, por nuestra decisión, después de que ya se nos... Si haces esto, es malo. Y aún así persistimos nosotros en querer hacerlo, dice que ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, que ha de devorar a los que se rebelan en contra de él. Nos pone un ejemplo. En el tiempo antiguo, cuando uno transgredía, pecaba en contra de la ley que dio Moisés, si había uno o dos que nos hayan visto cometer ese pecado y den testimonio contra vosotros, moría irremisiblemente, irremediablemente moría. ¿Cuánto mayor castigo se piensa que merecemos nosotros si el Mesías ya murió por nosotros y nos dejó limpiecitos? ¿Cuánto mayor castigo piensa que va a recibir el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre que fue derramada por nosotros e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Nos advierte, dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, este es el Todopoderoso. Y dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, habla de un juicio, y nos vuelve a decir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si nosotros se nos dice, no comas alimentos impuros, no porque lo diga Moisés, sino porque lo dice Abraham, halló fe delante de Dios y le fue contada por justicia. Porque lo dice Abraham, por eso lo guardamos. Dio Moisés, quedó abolido, sí, perfecto. Pero tenemos lo que guardó Abraham. Y si tenemos lo que guardó Abraham, Abraham es el padre de la fe para que todos, conforme al creyente Abraham, sean justificados en la fe que él tuvo. Pero decir, yo creo en Abraham, si ni siquiera guardo los mandamientos, ni siquiera guardo, él guardó. Si no me abstengo de comer alimentos puros e impuros, si aún sigo comiendo cochino, entonces aún no estoy portándome como Abraham, porque Abraham no comía cochino. De esta manera, nos dice aquí Hebreo, nosotros continuamos, vamos a morir. No lo dice un hombre, lo dice el Poderoso. Lo vuelve a decir Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu del Santo y asimismo gustaron de la buena palabra del Señor y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo del Señor y exponiéndole a vituperio. Aquí nos está diciendo, porque es imposible, porque no se tolera, es intolerable que los que una vez fueron iluminados y gustaron celestial y fueron hechos participantes del Espíritu del Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, que es imposible, es intolerable que vengan otra vez a recaer y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque cuando hacen esto, quieren crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole así a vituperio. Nosotros hacemos esto cuando continuamos queriendo comportarnos mal y después querer ser perdonados. Es como estar jugando, pues Él ya murió por cada uno de nosotros una vez, ya nos dejó limpiecitos una vez, para que de ahí para adelante nos comportemos adecuadamente. Pero ¿cómo vamos a comportarnos adecuadamente si no conocemos qué tenemos que hacer? A nosotros se nos enseña, ya eres salvo. ¿Cómo voy a ser salvo si ni siquiera conozco cómo alcanzar la salvación? Nosotros no podemos llegar a ser salvos ni decirnos ya soy salvo si yo continúo pecando. Si a su pueblo lo destruyó porque hizo pecado, ¿a mí me va a tolerar con todo el pecado? Claro que no. Por eso está escrito ahí en Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahí le está diciendo, hasta ahí mi hermana, ahí le está diciendo clarito. Le está diciendo bien clarito, preguntamos cualquiera de nosotros que nos hallamos aquí, Maestro, yo quiero la eterna, ¿qué tengo que hacer? A lo que él contesta, si tú quieres la vida eterna, tienes que hacer esto que te mando hoy, guarda los mandamientos, porque si tú no guardas los mandamientos, yo no te voy a dar la vida eterna. Para nada. Yo no te voy a dar nada. Si tú te comportas mal, antes, cuando yo venga a juzgar a cada uno de ustedes, te voy a quitar la vida. Te voy a levantar en aquel día y te voy a decir por cuando esto y esto y esto y todo lo hiciste en desobediencia, vuelve a morir. No mereces nada más que la muerte. Sin embargo, le dice el joven rico, qué bien tengo que hacer, no qué mal, qué bien tengo que hacer para recibir la vida eterna. Guarda los mandamientos. Y estos mandamientos vienen desde Abraham, no Che. Estos mandamientos que le está mandando aquí vienen desde allá atrás. Los mandamientos que conocemos, que pronunciamos, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Acordarte has del día séptimo para santificarlo. Que este es el sábado, no es el domingo. Tenemos registrados muchos versos que nos dicen que es el sábado y no el domingo. Honra a tu padre y a tu madre. Porque no se los está citando todo, nada más le está diciendo, guarda los mandamientos, pregunta cuáles. Les citó solamente algunos, pero haciéndole referencia a todos los mandamientos. Les voy a poner un ejemplo. Aquí, si se dieron cuenta, le habló de unos mandamientos. Fíjense cómo le dice a otra persona. Mateo capítulo 26, versículo 34 al 36. Yeshua les dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Hasta él. Ahí le está diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Mesías le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Se dieron cuenta que cuando le dijo al joven rico, le dijo, ¿cuáles son los mandamientos del joven? Él le dice, no matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuenta que ahí no le citó este que está acá. Si se dieron cuenta que en realidad este mandamiento del cual les está hablando aquí no se lo dijo allá al joven rico. ¿Por qué creen? Realmente, mis hermanos, no se lo dijo al joven rico, pero citó todos los mandamientos. Por eso no se lo dijo. No le citó todos los mandamientos que se encuentran ahí en la ley. De otra manera le hubiese dicho al joven rico toda la lista de todos los mandamientos, pero nada más le citó algunos. Nada más le citó algunos de los mandamientos, no todos. Pero cuando habla y le dijo, si quieres obtener la vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos del Poderoso. Y los mandamientos son todos los que están escritos como tal, como mandamientos. Porque no todos son mandamientos. ¿Sí se acuerdan que dice que Abraham guardó cuatro cosas? ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? Abraham guardó todo eso. Ahora, dentro de lo que son las leyes, tenemos que ver cuáles son mandamientos, ¿cuáles son estatutos? ¿Cuáles son decretos? ¿Cuáles son leyes? ¿Cuáles son mandamientos? Para que así los guardemos. Por eso la expresión que nos encontramos ahí en Mateo, capítulo 22, versículo 36, dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque no toda la ley es mandamiento. Alguna parte de la ley es mandamiento, otras estatutos y otros decretos. otros son juicios. Es variado de lo que es la ley. Abraham guardó varias de esas cosas, pero no guardó todo lo que le fue dado a Moisés. No guardó todo lo que le fue dado a Moisés porque para Abraham no era. De esta manera, es que nosotros tenemos que investigar cuáles son los mandamientos para guardarlos. Porque si nosotros no conocemos cuáles son los mandamientos, ¿cómo los vamos a guardar? Vamos a seguir viendo los mandamientos que se encuentran en el Génesis, ¿les parece? Así es, mi hermano. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero, dime, ¿cómo vas a amar al Todopoderoso si no guardas sus días de reposo, que son los Shabbat? ¿Cómo vas a amar al Todopoderoso si tienes un nombre en vano? ¿Cómo vas a amar al Todopoderoso si tienes idolatría? ¿Cómo vas a amar al Todopoderoso si tienes aún algún otro Elohim, algún otro Dios? De otra manera, ¿cómo vas a amar a tu prójimo si le robas? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no respetas a su mujer? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si vienes a cometer adulterio? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no honras a tu padre y a tu madre? ¿Voy a entender, mi hermano? Así cada uno de los mandamientos que aparecen en la ley, de todos estos mandamientos, ¿cómo vas a honrar a un poderoso si no das tus diezmos? Asimismo, no honras al Todopoderoso si comes alimentos impuros y te haces impuro delante y vienes a ser abominable por causa de esto. Es exactamente lo mismo. A mí de nada me sirve decir que de estos dos mandamientos depende toda la ley si yo no conozco ni siquiera la ley. Primero tendría que conocer la ley y todo lo que conlleva para poder decir depende de dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, de todas tus fuerzas y de todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo conozco la ley, puedo decir eso, porque conozco todo lo que conlleva y todo lo que representa amar a mi prójimo como si fuese yo mismo. Asimismo, amar al con todo lo que conlleva, que ante todas las cosas el servirle primero que a mí mismo. De otra manera, yo no puedo decir, de estos dos dependen toda la ley. Yo no podría decir eso, porque aunque lo dijera, no lo entendería. Aunque lo dijera, pero es que de dos depende la ley. Pues sí, pero si ¿sí conoces la ley? ¿Sí sabes todo lo que te está diciendo? Porque estos dos mandamientos no están abrogando la ley, antes la confirman. Porque me dice que como yo amo al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón y de todas mis fuerzas, por eso yo guardo los días de reposo, por eso yo no tomo su nombre en vano, por eso yo cumplo todas mis promesas al Señor, por eso yo honro a mi padre y a mi madre, por eso diezmos, por eso yo hago todo lo que me pide la instrucción, lo hago. Y entonces sí puedo decir, es que en estos dos mandamientos realmente se cumple toda la ley. En estos dos mandamientos de ellos depende toda la ley. Pero porque la conozco, porque sé de qué estoy hablando. No simple y sencillamente, ya no es necesario irte a guardar el reposo. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y de todas tus fuerzas. y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nada más esas dos cosas tenemos que hacer. Ya no es necesario que des diezmo, ya no es necesario que honres a tu padre y a tu madre, ya no es necesario que comas o no comas alimentos impuros, ya no es necesario nada de eso. ¿Te imaginas qué ilógico me escucho? Sin embargo, es lo que argumentamos, es lo que nosotros decimos. Sin entender lo que son esos dos mandamientos, venimos a pensar que esos dos mandamientos abrogan todo lo demás, cuando aquí no está diciendo nunca eso. Dice de estos dos, dependen, son dependientes de estos dos, porque te hablan de un amor hacia el Todopoderoso y un amor hacia el prójimo, y lo expresas guardando los mandamientos, todos los mandamientos que conlleva desde el Génesis, porque todos los que le son dados a Moisés, muchos vienen desde el Génesis. Realmente no todos los que le son dados a Moisés vienen desde allá atrás, pero muchos de ellos sí. Muchos de ellos sí vienen desde el Génesis. Sí, en realidad ninguno de nosotros va a ir al cielo, mi hermano, así en esta carne ni cielo. Le muestro esto del nombre, mi hermano, Carlos. Sí. Les muestro esto del nombre que me preguntó para ir respondiendo sus preguntas poquito a poquito. ¿Sí? Acércalo a la computadora, mi hermana Varinia. Verá, mi hermano Carlos, en realidad, ahí en Éxodo capítulo 3, verso 15, verá, mi hermano Carlos, la traducción que usted tiene en sus manos es la del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová. Traducción más común, las traducciones más comunes entre nosotros son las traducciones de Cipriano de Valera y Casidoro de Reina. Estas son las más comunes entre nosotros. ¿Verdad, mi hermano? Estas, mi hermano, estas traducciones son revisadas por Cipriano de y Casidoro de Reina, los cuales utilizaron los escritos de este Lutero. Lutero, en el año 1535, del Mesías hacia adelante, o sea que hace de nuestra era, hace 500 años atrás, fueron traducidas las escrituras de la hebrea, que es la original de Medio Oriente, de Israel, de la lengua hebrea a la lengua alemana, por Lutero. Lutero es el que traduce las escrituras. En Alemania, la letra que usted aparece ahí, como en el nombre de Jehová, en Alemania se pronuncia como Y. Ahora, mi hermano, en realidad, son las palabras hebreas, totalmente hebreas, solo aparecen cuatro constes. Aparecen una Y, una H, una V, y aparece una H. Aparece así, mi hermano. Ahí se lo escribí en el chat. Muéstraselo, mi hermana Varinia. Sí, aquí están los símbolos hebreos del nombre del Padre, mi hermano. El primero y la letra chiquita es la Y. La segunda letra es una H. La tercera letra es una V. La última letra es otra H. La pronunciación de estas letras, la pronunciación de estas letras es Yod, Hey, Bab, ajá, esa es la pronunciación de esta, del nombre del poderoso. Cuando Lutero traduce la escritura, estas letras que vemos aquí, una Y, una H, una V y una H, ¿qué sucedió? Le puso, según ahí en la traducción, de esta manera. Ahí está, mi hermano. Así, mi hermano. Mientras que en la Iglesia Católica se los traducen así, como Yahvé. La católica viene a ser Yahvé. Jehová es como lo tienes ahí en la, en el Strong, mi hermana. Le ponen, esto es lo que hizo Lutero. Lo más correcto para que nosotros le pidamos, acordémonos que este solamente... Esteban. Sí, nada más aclárale que todos los pasajes de las Escrituras, cuando habla en el Nuevo Testamento de lo que dice el Antiguo Testamento, cuando viene el nombre Jehová ya, acá aparece como Señor. Y lo tradujeron así porque es algo semejante. Y nada más muéstrale versículos del Nuevo Testamento que ya está como en lo que es Jehová o Yahvé, lo tradujeron en todos tus versos como Señor. Y es ahí donde le estabas queriendo explicar acerca de los nombres que se han traducido y que muchas veces están incorrectos. Nada más, Soto. Sí, miren. Eso lo tenemos en muchísimos versos. Miren, en Romanos capítulo 5, verso 11, uno de tantos. Si se dan cuenta aquí, en nuestras versiones, pues, Reina Valera, no volvió a aparecer la palabra Jehová por ningún lado, en lo que es la traducción de lo que es el Nuevo Testamento. Capítulo 5, verso 11, ya no viene Jehová. Aquí el problema es que nos ponen Jesucristo, cuando en realidad la palabra Jesús y la palabra Cristo son también hebreas. Y al ser hebreas, la palabra Cristo en hebreo se pronuncia Mashiach. Y traducida al castellano es, o sea, a nuestra lengua, es ungido. Ungido. Cuando nosotros mencionamos Cristo, es una palabra transliterada del griego. Viene de la palabra Christos, del griego. Lo correcto es que cada vez que nosotros veamos la palabra Cristo, pronunciemos ungido. Porque Cristo es una palabra griega, pero que en realidad su origen de esta es ungido, directa del hebreo, Mesías o es ungido, y la palabra Jesús es también griega. Bueno, es una transliteración del griego. En el griego es Jesús. Cuando del hebreo es Yeshua. Se las escribo aquí abajito. Del hebreo es Yeshua. Se traduce al castellano como salvación, salvador. cuando nosotros, en vez de pronunciar Jesús, pronunciamos el Salvador, porque Jesús es una palabra griega, Jesús, que transliterada al castellano aparece como Jesús, pero del hebreo es Yeshua, que traducido al castellano es salvación o el Salvador. Lo más correcto para nosotros, siempre que aparezca Jesús del hebreo, pronunciemos el Salvador. Eso sería lo más correcto hablando en nuestra lengua, no en lengua griega ni en lengua hebrea, sino en nuestra lengua, el Salvador. Y la palabra Cristo es transliteración de Christos del griego, que en realidad, retomada esta palabra de hebrea, Mashiach, que traducida esa palabra, Mashiach, al castellano, es ungido o el ungido. Al Padre, para llamarlo Padre directamente a él. Te escuchamos, mi hermano. Sí, pues así, por eso el Mesías lo describe en Mateo capítulo 6. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo, desde el 10 empieza a hablar eso, y verso 12 ahí te lo describe. Él por eso enseñó a hablar así, porque ya en este tiempo el Mesías hace la separación de los dos, porque antes creían que había un solo Dios, y ya Juan capítulo 1, verso 1 te describe que tanto el Mesías es Dios como el Padre es Dios. Síguele tú, por favor. Disculpa. Sí, sí, le entendió, mi hermano. En otras palabras, nada más mencionarle Dios Todopoderoso y al Mesías como Señor nuestro. Es así como nos tenemos que referir a ellos, sin necesidad de utilizar la palabra Jehová, porque está mal puesta ahí, porque su nombre original no lleva nunca una J. Y. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí, les mencionaba que en realidad, para dirigirse al Mesías, nos debemos de dirigir como el Señor de todos nosotros, como Señor nuestro, como el amo, el dueño nuestro. Es así como tenemos que dirigirnos a Él. No tanto como Jesús, sino como amo o dueño, que es la palabra Señor. Y al Padre nos dirigimos a Él como el Todopoderoso, como Dios. ¿Sí me di a entender, mi hermano? No, hermano, mi hermano, estamos para servirle. Nada más que es importante hacer la diferencia. ¿Tantito, mi hermano Esteban? Sí, mi hermano, acerca de lo que le comentaba Esteban, sí, cierto, lo que pasa es que a través de la historia las palabras son las que han dividido a su pueblo y han dividido por causa de las creencias. Un ejemplo, la palabra Dios, hay un versículo en el libro de Deuteronomio en el cual describe que, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el pueblo de Israel entendió que nada más existía un solo Dios. Pasado mucho tiempo, durante miles de años, la nación de Israel, y antes de que fuera Israel, desde los tiempos de Adán, para muchos de aquel tiempo pensaban que existía un solo Dios. Luego llega el Mesías, y desde ese tiempo del Mesías de allá para acá, se creía en la creencia de un solo Dios, con excepción de los creyentes en el Mesías. Ya los creyentes en el Mesías no creían que había un solo Dios. Ya después vino Lutero y la Iglesia Católica y el cristianismo, y empezaron a decir que no era uno, sino que eran tres. Tres en uno, o tres dioses diferentes, etcétera, etcétera. Y a través de la historia, Muchos han buscado la respuesta acerca de si hay uno, hay dos, o hay tres dioses, o más de tres dioses. Entonces, eso ha sido un conflicto en las palabras, mi hermano, y realmente por eso el pueblo del poderoso siempre ha estado dividido, porque el pueblo del poderoso nunca se ha esforzado a buscar, como le dijo a Israel, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento y la sabiduría es lo que nos hacen entender la verdad del poderoso, pero esa verdad nada más la vamos a encontrar de acuerdo a lo que él nos enseña. Y uno de los ejemplos más claros, que cuando el pueblo judío lo quiso matar al maestro, lo iban a agarrar a pedradas y le dijo el maestro a aquellos judíos, ¿por qué me matáis? ¿Por qué me queréis apedrear? ¿Por buenas obras? Y le dijeron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Y cuando él describe esas palabras de que él era el hijo de Dios, para los judíos era una cosa errónea, porque Dios no tiene hijos y no tiene simiente de dioses. Entonces los judíos le dijeron, te pedreamos porque por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces el Mesías citó una parte en las Escrituras y les dice, no está escrito en vuestra ley, dioses sois. Y si dijo dioses a aquellos a quienes fue hecho la palabra de Elohim o de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Pero los judíos habían quebrantado muchos versículos que están en el libro de la ley, en todos los profetas, lo quebrantaban y los suprimían o los quitaban porque nunca los enseñaban en las sinagogas porque iba en contra de lo que ellos enseñaban. Entonces cuando nosotros empezamos a buscar ese versículo, nos damos cuenta que el versículo dice, vosotros sois dioses e hijos del Altísimo todos, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y resulta que los judíos, junto con toda la gente que había escudriñado la palabra y que había hecho su voluntad, también eran dioses. Y eso lo vino a enseñar el maestro para que quedara bien entendido, que la forma de haber creído durante miles de años por la casa del pueblo de Israel y por todos los antiguos durante 4000 años habían creído en una deidad, en un solo Dios. Cuando llega el Mesías cambió toda esa idea y cambió toda esa forma de pensar gracias a una sola palabra, la palabra Dios. En el hebreo se dice, para decir Dios en hebreo se dice Él. Usted ha escuchado cuando le dicen al el Mesías, cuando estaba en la cruz, dijo Elí, Elí, lama sabactani, que eso quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra Elí es igual a Dios mío. Y cuando la palabra Elohim en el hebreo aparece, aparece como dioses en un plural. Entonces, por eso la gente no entendía y ellos pensaban que había un solo Dios. Gracias a ese tipo de lenguaje, durante miles de años enseñó una mentira. Durante miles de años enseñó una mentira y por eso tuvo que llegar el Hijo del Hombre a hacer verle a la gente que estaban equivocados en los conceptos y en la forma de pensar. Hoy en día nosotros también hemos venido a tratar de pedirle al Padre que nos dé su entendimiento, que nos permita comprender su palabra, porque igual que todos los hombres podemos caer en esa mentira. Pero si nosotros ayunamos y oramos y le decimos en su compasión, perdónanos y ayúdanos a entender tu palabra. Si el hombre se apartara y ayunara 3, 5 días sin comer ni beber nada, y el hombre se pusiese a ayunar y pedirle que le permita entender su palabra, ¿usted cree que no lo escuchará el poderoso a ese varón que deja de comer y deja de beber agua durante días y no le dará su revelación? ¿No está escrito de esa manera? Pues a esos siervos, mi hermano, son los que les permite entender su palabra. Gente que deja de comer y deja de beber durante días, porque tratan de explicar la palabra que siempre se ha enseñado equivocadamente y se ha enseñado mal. Por eso es importante las palabras. En las palabras radica la sabiduría de Dios y radica en la ignorancia de los hombres. Porque nosotros no hablamos con doctas palabras de humana sabiduría, más las que provienen del Espíritu, porque de lo contrario, si yo hablara de acuerdo a lo que yo creo o a lo que a mí me parece, entonces estaría cometiendo un error porque haría que toda la gente que escucha las palabras que estoy diciendo le serían tropiezo y moriría. Gracias a que nos esforzamos día con día y día tras día y le pedimos al Padre revelación de lo alto, eso es como nos permite entender la palabra. Yo durante más de una semana no he podido dormir bien porque estoy hablando con gente hasta las 4 o 5 de la mañana todos los días, con excepción de anoche. Anoche ya estuve cansado y me tuve que caer sentado, aunque no enseñé, me tuve que quedar sentado porque me duele el cerebro, pero gracias al Padre estamos ahorita aquí, tratando de explicarle no nada más a él, a mis hermanos. Ahorita antes de que usted llegara estuve con mi hermano Iván desde las 11:15 más o menos, 11:20, hasta que ustedes llegaron estuvimos estudiando. Y eso es lo importante, mi hermano, que la sabiduría no debe ser del hombre, sino que provenga del Poderoso. Y gracias a eso, cuando hay varones que se esfuerzan por buscar la verdad del Poderoso y se la pueden transmitir a su pueblo, el pueblo puede salvar su vida y puede ayudar a toda la gente que no tiene esa facilidad y le pueda transmitir la enseñanza. Por eso es bien importante las palabras, mi hermano. Y disculpe que ya me haya metido así, y le pido una disculpa a mi hermano Carlos. Y realmente espero que pueda el día de mañana servirlo y que pueda servirlo como debe de ser, porque tal vez no se lo hemos dicho, pero nosotros estamos para servirle cuando usted guste, cuando usted quiera. Aquí puede decirle a mi hermana Varinia que estamos para servirle, y también estoy para servir a mi hermana Varinia y a mi hermano Edgar y a cada uno, como a mi hermana Claudia que se encuentra aquí, y también a la gente que hemos estado sirviendo durante meses. Siempre tenemos la necesidad de estarles enseñando a mis hermanos para que busquen al Dios de los hebreos, al verdadero Dios que nunca fue encontrado ni había sido escuchado su voz. Hoy en día le hemos estado tratando de enseñar a mis hermanos y a toda la gente. Yo ahorita estoy en Paraguay, pero yo soy de México. Y estoy en Paraguay, si el Padre me lo permite, dentro de unos 15 días estoy en Argentina y ahí voy a estar 3 meses. Y si el Padre me lo permite, estaremos dentro de poco en Colombia, por ahí por el mes de septiembre. Y tenemos la necesidad de estarle enseñando a nuestros hermanos, porque realmente a eso nos ha mandado el Padre, a enseñarle a la gente su palabra. Y de acuerdo a lo que describe la Escritura, realmente yo lo entiendo por lo que me está diciendo. A veces la religión es tan complicada, igual que la política. Y esa política y esa religión nunca a veces se llega a un acuerdo. Pero cuando nosotros no buscamos la religión por boca de los hombres, sino la escudriñamos desde el libro de la Biblia, realmente el Padre permite ver las cosas que el hombre no puede ver con la simpleza de nuestros ojos. Y Él nos permite comprender y observar lo que trata de decir. Disculpe, mi hermano Carlos, pero de todos modos le digo que la paz de Elohim sea con usted, y cuando guste, mi hermano, estamos aquí para servirle. Eso téngalo bien en mente y téngalo en su corazón, que estamos para servirle. Tal vez no me conozca físicamente ni yo a usted, mi hermano, pero estoy para servirle cuando usted guste. Igual mi hermano Esteban, cuando usted guste estamos para servirle, mi hermano. Disculpen, los dejo tantito para que siga platicando Esteban. Yo quería mostrarle a mi hermano un texto. Mi hermano mencionó que nosotros no debemos de juzgarnos. Saulo nos enseña a juzgarnos entre nosotros mismos. Nada más, en realidad, esto es con sabiduría y con misericordia, como lo mencionó también hace un momento, que se olvidaron de la misericordia. Es bueno hacer juicio entre nosotros, pero siempre en misericordia, poniéndonos en los pies del otro. Acuérdense que está escrito ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, que había un hombre que había cometido un pecado, que se había metido con la mujer de su padre. Y dice Saulo, ¿por qué no le dice nada a este hombre? ¿Por qué no le dice nada? ¿Qué no hay entre vosotros alguno que le pueda decir algo? Y le dice, yo, Saulo, voy a juzgar al tal, el tal que se ha entregado a Satanás, para muerte de la carne, a fin de salvo en el día del juicio. Saulo nos dice que realmente en la congregación debe de haber personas que estén capacitadas para juzgar a los otros, porque nosotros, dice ahí, vamos a juzgar a los que están dentro de la congregación, a los que conocen. Como está escrito, si ves a uno que está cometiendo el pecado, ve y dile, déjalo de hacer, eso está mal. Ve y repréndele. Si tu hermano se arrepiente, te ganas a tu hermano. Pero si yo lo veo cometer pecado y no le digo nada, porque yo también soy pecador, o porque al menos me considero pecador, pues imagínense. Realmente uno pecador y el otro pecador peor. Por esto el maestro dice, no juzguéis para no ser juzgados, pero si vas a juzgar, quita primero la paja que está en tu ojo y después juzgar. Quita primero la viga que está en para que veas bien y puedas juzgar a tu hermano y quitarle su paja. Eso está ahí en Mateo capítulo 7. No está mal que nos juzguemos, está mal que nosotros no nos comportemos bien y que así queramos reprender al otro. Pero si hay hermanos dentro de la congregación que se están comportando bien, estos deben de reprender a aquel que está cometiendo algún pecado. Y a eso se le llama juicio. Un juicio es para bien, es para salvación, es para vida, es para que se arrepienta. No para condenarlo, sino para que se arrepienta, para que vuelva al camino que había perdido. De otra manera, ¿cómo enderezará sus pasos? Por eso es que es bueno que entre nosotros haya esta orientación, estos juicios, pero para bien, no para contiendas, bien, para que vayamos derechito, para nuestros pasos. El mismo Saulo les dice que no haya aquí ninguno que pueda juzgar. Antes llevan sus juicios hombres que son incrédulos, los cuales pues les juzgan, pero dependiendo a sus leyes. Miren, fíjense qué dice ahí en Primera de Corintios capítulo 6 ahora. Primera de Corintios capítulo 6 verso 1 en adelante. O sea, alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos. Hasta ahí. Fíjense cómo les está diciendo aquí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los santos? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida. Ponéis para juzgar a los hombres incrédulos, que son los de menor estima en la congregación. Para vergüenza vuestra lo digo. Pues que no hay entre vosotros alguno sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea, en juicio ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta que haya entre vosotros esos pleitos, esas contiendas. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahí les pone el ejemplo y les dice que ya es una falta que haya pleitos entre vosotros. Sin embargo, si hay esos pleitos, llévalo ante los sabios de la congregación para que sean juzgados y todo sea aclarado, todo problema resuelto, porque la finalidad es que todo se quede en paz, en tranquilidad. No es que se incremente esto. Realmente nos dice que no está mal el hecho de juzgarnos. Lo que está mal es que nosotros llevemos muchas veces los juicios ante un incrédulo, ante uno de menor estima en la congregación. El de menor estima es un recién convertido. Eso es lo malo. El mismo maestro dijo, ahí en Mateo capítulo 7, en Mateo capítulo 7 no está diciendo totalmente que no se juzgue. Aquí en Mateo 7 verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano, me sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mano, hipócrita. ¿Pero por qué tenía la hipocresía? Porque la viga quería quitarle al otro una paja. No por el hecho de que lo estuviera juzgando, sino por el hecho de que lo estaba juzgando mal. Estaba juzgando erróneamente, pues él, teniendo una viga, no podía ver bien para sacarle la paja. El maestro dice, quítate esa viga, y entonces sí ve y sácale la paja. No te está diciendo no se la quites. Te está diciendo, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No te está diciendo que no se la quites. Te está diciendo que primero te quites la viga para que puedas ver bien y puedas sacarle la paja. No sea que teniendo la viga ahí, no puedas sacarle la paja, porque la viga no te permite ver. Si me doy entre mano. Hasta ahí. ¿Quiénes son los injustos? ¿Quiénes son los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿quiénes son esos santos de los cuales está diciendo aquí? El mundo va a ser juzgado por vosotros, los santos de los cuales está hablando acá. Pero este mundo va a ser juzgado por los santos cuando estos ya tengan vida eterna. Por eso ya son considerados santos, por eso ya son considerados aparte, porque la palabra santo viene del origen hebreo kadosh, que es apartado. Al ser apartado, ya pasado para vida eterna en este caso. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Se está refiriendo a vosotros, es que ya hayan alcanzado esa vida eterna. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Usted quisiera saber si está en falsa doctrina con esto que le estoy diciendo, mi hermana? Mucha gente se pregunta eso. Nosotros en su momento nos lo preguntamos. En todo caso, ¿qué le da seguridad a usted de estar en algún lado, estar segura realmente si es ahí el correcto o no? Una pregunta semejante así se le hizo al Mesías. A lo que él contestó: acordémonos, mi hermana, que usted debe de tener la capacidad de hacer diferencia en cada una de las cosas que se le enseña. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Usted me preguntó a mí: ¿eres un falso profeta o eres un profeta o de Dios? Esa fue su pregunta. A lo que en realidad, pues nadie va a dar testimonio diciendo soy, ¿verdad? Pero yo le voy a decir: escudriñe las escrituras, mi hermana. Escudriñe las escrituras y oiga lo que se le enseña. Y hay que aprender a darse cuenta si la respuesta dada por un servidor es de mi boca y cuenta para gloria mía o si es para gloria de aquel que me envió. Es doctrina del Padre. Usted tiene que hacer la diferencia. No tanto yo le voy a decir, no, mi hermana, esta es la verdad. Yo no voy a decir eso. Yo le voy a decir: escudriñe las escrituras. Si usted escudriña las escrituras, se va a dar cuenta si la doctrina es nuestra o es del Padre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la otra vez lo último que vimos fue que en realidad depende la bendición de guardar los mandamientos? Entonces no teman, mis hermanos, no teman, porque ustedes están viendo las cosas con las escrituras. No me pusiera aquí a contarles historias y me pusiera aquí a hablarles de mi realmente sería mentiroso. Pero yo creo que hasta ahorita venimos escudriñando de las escrituras y todo lo que han visto es un escrito está. Nunca les he hablado de mi boca, ni les he dicho las cosas son así porque yo digo. Esa es la diferencia. Por eso en Juan capítulo 7, versículo 14 en adelante. ¿Cómo dice, mi hermana? Al 17. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yeshua le respondió y dijo: aquel que me envió, el que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Si yo busco la gloria en el que me envió, entonces hay verdad. Y si yo busco mi propia Biblia, si yo busco ser alabado de ustedes, entonces yo soy mentiroso. Por eso es que dice, el que quiere hacer la voluntad de Elohim, de Dios, conocerá si la doctrina es de él. Yo no les estoy diciendo guarden mis mandamientos míos. Yo no les estoy diciendo compórtate así y así según lo que yo digo. Yo no les estoy diciendo yo te recomiendo que actúes así porque yo pienso que está mejor o que está bien. Yo no te estoy diciendo eso. Simple y sencillamente te digo, el Señor dice, guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. Tú dices, ¿cuáles? Ah, mira, Él nos dio este y este, que vienen desde allá atrás. Cuando yo busco que su gloria sea a Él, que tú guardes los mandamientos que Él te dio, que Él te impuso, este es enviado de Él. Pero cuando yo te digo, tú debes de guardar esto y esto y esto, según mi conocimiento, según lo que yo sé que te conviene, cuando yo hablo así, entonces ya estoy diciendo mis palabras. Al decir, guarda mis mandamientos, pero yo no les he puesto ningún mandamiento, ni les he puesto ninguna ordenanza mía. Les doy lo de nuestro Padre que Él nos envió a decir. Este conocimiento no es mío, sino de aquel que me lo dio para que se los dé a ustedes. Pues buscamos la gloria del Padre, no la... Y todo aquel que quiera hacer la gloria del Padre, conocerá. ¿La doctrina es de Él o es mía? ¿En qué se conoce? Cuando damos un escrito está. Cuando damos un escrito está y te decimos, haz esto, aquí está por esto. Entonces conocerá si la doctrina es de Él o es de nuestra propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. No hay en él injusticia. Simple y sencillamente me comentaba mi hermana Varinia, que hablando con esta persona, le dice, es que debemos de guardar el Shabbat. Hay muchos versos que debemos de guardar el Shabbat. ¿Qué le contestó mi hermana? Pues ahora que si se puede, mi hermano, si se puede hay que atarlo con cadenas y grilletes, pero ya después le enseñaré cómo. Así los ataba. Saúl lo mismo da testimonio de que fue atado por el Todopoderoso, fue atado por el Mesías. Y dice, ahora yo soy preso suyo, estoy encadenado. Sí lo ha visto, ¿verdad, mi hermano? Pues ahora sí que, en realidad, mi hermana, eso que aparentemente hace esta persona de entregarla a Satanás, en realidad, pues no hizo eso. No hizo eso porque no sabe ni él mismo cómo es entregar unas personas a Satanás, porque, pues bueno, entregar a Satanás así como lo está diciendo ahí, necesitaría verlo físicamente para entregárselo, desde el concepto que él le está manejando. Le diría, oye Satanás, ven, te entrego a estas personas para que tú hagas con ellas lo que tú quieras. Eso es lo que él posiblemente pudo haber hecho. Pero en realidad en la escritura no le dice que eso sea así, mi hermana. En realidad usted no se preocupe ya más por esas situaciones. Le voy a explicar posteriormente ¿qué hay con respecto a este ser? Posteriormente se los voy a explicar. ¿Qué hay con respecto a Satanás? Porque nos han pasado un concepto demasiado contradictor, por mencionarlo así, comparado a lo que dicen las escrituras. De momento, mi hermana, le digo, tenga mucha confianza en el Poderoso y no crea lo que le dicen, porque en realidad nada más es querer meter temor en su mente, es querer meter temor nada más con respecto a esto. La próxima, el próximo, la próxima vez que nos juntemos, les explico con respecto a Satanás, porque hay una cosa que, y no hay una cosa, hay muchas cosas que deben de saber con respecto a Satanás, que es muy importante que vengamos a conocer, pero en su momento se los explico. En su momento les voy a conocer esto, pero mientras tanto no se preocupe, mi hermana. Hacemos oración para que esto no afecte realmente su corazón, en su vida. Pero mientras tanto no se preocupe por ello. Ahorita lo que quiero que quede bien claro es que ustedes obtienen bendición si guardan los mandamientos, y sobre todo que los mandamientos están desde el principio de los... Me gustaría seguirles mostrando que los mandamientos están desde hasta allá, para que cuando venga otro a quererles decir, es que eso que le dio Moisés ya no es para nosotros, es cierto, le digan, pero tenemos lo que fue dado desde Abraham, eso no fue quitado nunca. ¿Cómo ven? Para que nos quede ese punto claro de todo lo que hemos platicado. Lo que pasa, mi hermana, es que es importante, ustedes, es importante que nosotros vayamos entendiendo cada una de las cosas que están escritas, y para poderlas ir entendiendo es poco a poquito. Ustedes ahorita han venido a conocer lo que es la enseñanza de él. Si ustedes hacen caso, si ustedes escuchan con atención la palabra del Mesías, él mismo los libera de todo el pesar que puedan traer anteriormente. Él mismo les libera de todo pecado que pueda haber uno hecho. Ahora nosotros nos hemos acercado a él. Todas las cosas que pudieron haber sucedido antes quedan atrás, quedan borradas. Ahora nosotros nos dice, esforcémonos por realmente guardar su palabra. Mi hermano le está mencionando, ahí mi hermano lo mencionó hace un momento, que realmente cuando el Mesías llegó a Israel, a cada uno de ellos le perdonó sus pecados. Así nosotros nos perdonó nuestros pecados y nos dijo, ya no pequemos más. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 13, dice que se le acercó el ciego sanado, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua y le dijo, mira, has sido sanado, le dijo al ciego, has sido sanado, mas para que no te venga alguna cosa peor, no peques más, le dijo a él. Mi hermana, ya no se preocupe. El Mesías ya le ha perdonado todos los males que pudieron haber hecho antiguamente. Y ahora, nos está perdonando y nos está ofreciendo el guardar sus mandamientos para que tengamos esperanza de vida. Insisto, mi hermana, usted no está entregada a Satanás. Esta persona no sabe ni siquiera qué hizo con esto. No sabe ni siquiera qué hizo, porque no sabe ni quién es Satanás o qué es Satanás. No sabe eso. Por eso es que lo que él mencionó sus palabras totalmente inválidas. No sirven para nada. Realmente solamente fueron engaños que salieron de su boca de esta persona. Fueron engaños porque no entiende las escrituras. Está escrito que debemos de temer a aquellos que realmente tienen el espíritu y nos pudiesen maldecir. Pero realmente, estas personas no tienen el espíritu. Estas personas no tienen el conocimiento del Padre. ¿En qué nos damos cuenta? ¿En cómo les enseñaron a ustedes durante mucho tiempo? En eso nos damos cuenta que no tienen el conocimiento del Padre. Enseñanzas se dan a conocer y podemos ver que no lo tienen. Al no tenerlo, todo lo que mencionan es totalmente inválido. No les creas, te está diciendo ahí. No les creas a sus palabras, a lo. No les temas. La próxima vez hablamos con respecto a Satanás para explicarte unas cosas que vienen ahí con respecto a él que me gustaría que conocieran. Me gustaría mucho que lo vieran. Pero eso quiero que lo veamos la próxima ocasión. Lo que pasa es que no están haciendo ningún daño, mi hermana. No están haciendo ningún daño en realidad. Ustedes estuvieron ahí durante mucho tiempo esperando aprender y como usted lo mencionó, si al final no reciben esa enseñanza, pues uno va a donde realmente cree que realmente se le pueda instruir. Como por decirle así, yo aquí a las personas de aquí del grupo aquí les exhorto y les digo, estas cosas son así. Ya si ellos, a pesar de que se les está mencionando y se les da la enseñanza, a pesar de eso se quieren retirar, pues ya es decisión totalmente de ellos. A mí no tienen que pedirme disculpas de nada por hablar del grupo de aquí. A mí no tendrían que pedirme disculpas de nada porque al final de cuentas no es un trato y no es un trato con el poderoso. Si allá ustedes deciden retirarse, deciden retirarse por obedecer al poderoso, no por irse al mundo. Entonces, no están ofendiendo a nadie. Miren, mis hermanos, a todos los que están ahí, simple y sencillamente, yo no los estoy viendo. Yo no estoy ahí para decirles, vengan aquí o vengan allá. Yo lo único que quiero es que ustedes hagan la diferencia, que hagan la diferencia de lo que están conociendo. Yo lo que quiero es la escritura. Salid de Babilonia, pueblo. Y realmente Babilonia son todas las doctrinas falsas que existen alrededor de todo el mundo. De ahí mismo, si yo les hablo mentira, yo vengo a ser parte de Babilonia. Por eso es que es bueno que ustedes pongan atención. Y cualquier cosa que ustedes miren, si yo les estoy mintiendo, entonces digno soy de que se me corrija. Y si no pongo atención, y si no cambio ese mal, entonces yo vengo a Babilonia, uno más de los tantos que de esta manera, yo al final de cuentas estoy hasta acá y estoy a su servicio. Las decisiones las toman ustedes. Si deciden aún seguir yendo o no seguir yendo, ya es decisión ustedes. Si no es a mí, Ustedes mismos hagan la diferencia. El maestro dice que no podemos escuchar a dos personas y no hacer diferencia de lo que oímos. Tenemos que escuchar a todos por igual y hacer diferencia, ver quién nos orienta realmente conforme al maestro y quién no. Y al que nos orienta realmente conforme a él, a ese sigamos, al maestro. Porque al final de cuentas, como está escrito, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como también está escrito, veneno de serpiente tienen debajo de la lengua. Con su lengua engañan a las personas y las asesinan con la enseñanza. Viene a ser su lengua o su boca sepulcro abierto, que a la hora de enseñar asesinan a cuantos los escuchan, y los asesinan porque oyen de ellos cosas que van en contra de los mandamientos. Ellos nos enseñan a comer de toda clase de alimentos impuros, no a no guardar Shabbat. Nos enseñan a rebelarnos en contra del Padre de forma indirecta. Y si esto nos enseñan, así nos quitan la vida. Porque lo que bien haré para merecer la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Qué mal haré para merecer la muerte eterna? No guarde los mandamientos. Por lo tanto, si nosotros escuchamos a aquel que nos miente y somos engañados de aquel, venimos a morir por su causa y así a perder la vida. De ahí que ustedes toman la decisión, ¿qué es lo que quieren hacer? No pueden alimentarse copa de los demonios, como está escrito, y de la copa de Elohim, pero ustedes deben de hacer la diferencia. Si yo les doy de la copa de los demonios, no me escuchen, y si aquel otro les da de la copa de los demonios, no lo escuchen. La decisión es suya, al final de cuentas. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos y hermanas? Sí, sí, sí, mi hermano. Sí, sí, pues es que realmente es curioso, mi hermano. Es que es importante poner atención. Llevamos muy, muy poco tiempo para que ustedes empiecen a hacer la diferencia. Mas aún así veo que la están haciendo. Eso es lo que me dice mi hermano. Pues realmente muy a gusto con ella de que ahora va a guardar Shabbat. Y no solo con ella, sino con todos ustedes, ahora que pues ya guarda Shabbat, créanme. Ahí viene la bendición del Padre, sobre todo en conocimiento, en espiritualidad, vida eterna. Esta es la bendición más pura que podemos tener, más que cualquier cosa material. Lo que pasa, mi hermana, es que en realidad, desde tiempos antiguos, siempre ha habido sueños. Dentro del pueblo de Israel siempre ha habido sueños. Pero debemos de tener mucho cuidado con lo que soñamos. Debemos de tener mucho cuidado, porque si nosotros realmente soñamos a todos nuestros sueños les hacemos caso como cosa verdadera y los platicamos a la gente, miren qué sucedió en el tiempo antiguo, ahí en Jeremías capítulo 23. Verso 25 en adelante. Por esta causa es que debemos de tener mucho cuidado. Fíjense cómo está descrito ahí. No he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Normalmente las personas entre nosotros venimos a tener sueños y muchas de las veces pensamos que Él nos habla. Yo no voy a negarlo. Hay veces que así es. Pero si nosotros hablamos con ligereza y decimos a todos nuestros sueños, de tal manera que nosotros, le voy a poner un ejemplo, yo quiero, tengo alguna necesidad de dinero, y pues a que creo, no vengo y sueño que me encuentro ese dinero, la persona me lo va a dar, que va a ocurrir cierta cosa y me voy a ganar cierto premio, qué sé yo, dependiendo mi angustia o mi deseo de mi corazón o mi necesidad, muchas veces hacemos a nuestro corazón o a nuestro, ¿cómo le diré?, a nuestro estado en el que nos dormimos, lo hacemos propenso a soñar este tipo de cosas. Y si nosotros vemos necesitado alguno de los, y de pronto venimos a soñar que se gana algo, que viene otro y lo ayuda, o que viene otro y le sustenta, bueno, nosotros soñamos eso, y vamos y se lo decimos, y le decimos, sabes, yo soñé que tú ibas a recibir esto, así, así, así, y se cumple ese día y no recibe nada. Yo soñé que el Todopoderoso te iba a dar un trabajo donde ibas a tener comodidad, donde ibas a poder guardar esto, donde ibas a hacer esto, y resulta que no lo obtiene. El Poderoso les describe a estas personas y les dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su propio pensamiento, de su corazón? No se dan cuenta, no piensan. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? De modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego?, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas que dicen, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. En este caso con mi hermana es diferente, porque ella no me ha dicho, mi hermano, yo soñé que esto iba a acontecer. En realidad mi hermana dice que constantemente tiene sueños. Sería cuestión de ponerles atención a los sueños. Si al final de cuentas el Poderoso nos quiere decir algo por medio de ellos, ese sueño se va a cumplir. Pero no lo diga, no lo cuente. Guárdelo en su corazón y usted mire si realmente se va a cumplir o se cumple. Y si ve que se cumple, mayormente puede expresarlo, pero a sus más cercanos, no como un hecho real de las cosas, sino como diciendo, soñé esto, ¿cómo ves?, ¿qué piensas? Es distinto. Cuando nosotros expresamos, soñé esto, y me lo cuenta, al final de cuentas nos quedamos pensando, ¿qué puede ser?, ¿qué representa?, ¿qué quiere decirnos el Poderoso? Y ya con base en esto vemos qué es lo que ha soñado mi hermana. Porque al final de cuentas, los sueños, si bien el poderoso nos quiere, lo vamos a soñar varias veces, el mismo, la misma manera. De otra manera, muchas veces vuelve a variar. Vuelve a variar de muchas formas. Vaya, esto de los sueños es delicado. Realmente, como puede ser bueno que se mencione entre nosotros, pero no como una certeza total, sino como analizarlo, como profundizar, como ver qué puede ser, qué sucede. Y ya posteriormente, si el poderoso rogamos y él nos revela qué hay con respecto a aquellos sueños, entonces veremos que esos sueños son verdaderos y el poderoso nos permite la revelación, como sucedió con Daniel y Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene el sueño y ni siquiera se lo contó a Daniel. Daniel rogó y el poderoso le declaró a este hombre qué es lo que significaba el sueño de Nabucodonosor. Así mi hermana, si ella tiene el sueño, le tendríamos que rogar al poderoso que nos revele qué hay con respecto a este sueño de ella, para saber qué es o cuál es el deseo del poderoso con referente a este sueño, a estos sueños que tiene mi hermana. Y también con el panadero y el copero, cuando se acercaron a Josué con su interpretación, Josué les respondió no palabras de él, sino palabras del poderoso, y se vinieron a cumplir. Así escucharíamos a mi hermana, escucharíamos el sueño que tiene y pediríamos la revelación al poderoso con respecto a estas cosas. Porque de otra manera, si nosotros lo contamos y lo aseguramos, por causa de esto puede ser tropiezo de muchos, porque les diremos a los muchos, el Señor me ha mostrado esto, me ha dado esta revelación en el, y resulta que era mentira, entonces venimos a ser mentirosos delante de él. Por esa causa es que el Señor se enojó en el tiempo pasado y les dijo, por causa de que hablan, de que tienen sueños y los dan a conocer como un él ha dicho, entonces por esta causa se olvidaron de mi palabra y se fueron tras Baal. Por eso es que nos dice ahora que si esto se da entre nosotros, pidamos al Padre la revelación de cada una. ¿Sí, mi hermana? ¿Cómo que cuando dicen el Señor me habló? ¿Cómo, mi hermana? A eso se refiere ahí precisamente, ahí en Jeremías. Por cuanto dicen ellos, eso es así, y no es cierto, entonces viene a ser contrario, viene a oponerse contra ellos el poderoso, de tal manera que viene a aborrecerlos porque dicen, él ha dicho, él dijo, y esto viene a ser mentira. Les pongo un último ejemplo. Jeremías capítulo 28, versículo 1 en adelante. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Yohebajei, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Yohebajei de los ejércitos, Elohim de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Yohebajei, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Josim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Yohebajei, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Hasta ahí. Esto es lo que acontece a las personas por hablar por hablar. Cuando uno habla por hablar, nada más, sin que el poderoso realmente haya hablado, aunque él diga, esto es lo que habló el Señor, quita el yugo del cuello de Jeremías y lo rompe. Rompe este yugo y le dice, así como yo acabo de romper este yugo de tu cuello, el Señor dice que va a romper el yugo de todos los demás. El profeta Jeremías dice, bueno, sea como tú dices. Se sale de delante de él y viene palabra del Señor al profeta Jeremías diciéndole, ve y dile a Ananías, así ha dicho el Señor, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, yugo de hierro puse de todas las naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias. Cuando recibió esto el profeta Jeremías, pues él le dijo, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, oye ahora, Ananías, el Señor no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo, porque les hablaba como si fuese enviado del Señor. El Señor dijo, el Señor mandó. Realmente se dan a conocer con autoridad como si fuesen alguien, pero no son nada. Hablan solo mentira en nombre del Señor. Por eso hacen confiar a la gente en mentira, engañan a la gente. De esta misma manera, dice el profeta Jeremías, el Señor no te envió, y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo te quito de paz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste mal contra el Señor. Y el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Jeremías le dijo, las palabras de un profeta, si se cumplen, este es profeta. Y Jeremías le dijo a Ananías, vas a morir en este mismo año por cuanto hablaste mal contra el Señor. Y en ese mismo año murió, dándoles testimonio de que realmente él era profeta del Poderoso, y no un mentiroso como este otro. Pues este otro les decía, no va a venir nada contra nosotros, nada nos va a acontecer. ¿Qué nos dicen acerca del Señor? ¿Qué nos dicen acerca del Señor? Él no nos va a venir a destruir. Él no nos va a venir a matar. Él va a venir para salvarnos, va a venir por su pueblo. Va a venir por el pueblo que le ama, que le espera. Cuando en realidad no les muestran que si no guardan sus mandamientos los va a destruir, que si no obedecen a su palabra los va a consumir. De otra manera no diría la Escritura, en llama de fuego para dar el pago a aquellos que no conocieron a Dios ni guardan sus mandamientos. Por esta misma causa es que así suele pasar con muchos que hablan mentira, muchos que hablan engaño, y se dicen ser profetas, pastores, ministros, diáconos, dicen todo eso, pero si hablan mentira, esto también lo digo por mí, si hablamos mentira, venimos a ser engañadores y mentirosos, falsos profetas que vendremos a ser destruidos en su momento, cuando Él venga. Por eso se le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así mismo se nos dice a nosotros, tengamos cuidado de lo que estamos escudriñando, porque si no escudriñamos como debe de ser, entonces pereceremos delante de Él. Por eso todo debe de ser con un escrito está. El que hable, hable conforme a las Escrituras. De otra manera, dice el profeta Isaías, ha amanecido. Si yo hablo por hablar y digo las cosas son así, y así me va a conocer él, entonces es mentira. Mas si les digo, mira, aquí está escrito esto, esto tenemos que hacer, entonces es verdad, por la base escritural que está ahí. Si me doy a entender, mis hermanos. Ah, bueno. Espero que sí nos haya gustado.